www.fmradiobox.com. Bienvenidos a Frecuencia Show, como a todos los miércoles. Estamos aquí firmes en la 102.9 para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida, y a todos ustedes que están del otro lado. Te recordamos que si nos querés escuchar en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, no tenés más que bajar la app. La aplicación www.fmradiobox.com y nos escuchás rete que te contraviene. Estamos también con Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, Maricela, toda la audiencia de Frecuencia Show. 14 grados 4, la sensación térmica en Buenos Aires, un día gris, un día nublado, especial para estar en casa. Parece que viene el agua, cualquier... no sé. Aparentemente, porque venimos con unos días un poco de inestabilidad, pero dicen que mañana va a cambiar el clima. Bueno, y hoy estamos de festejo, Hoy tenemos un festejo, pero esto va a ser a partir de las 19 horas en Frecuencia Fans, cuando arranque 19 horas hora argentina, porque Frecuencia Fans hoy se va a estar escuchando no solamente en todo el continente americano, sino también en Europa, porque vamos a tener un especial de Il Bolo. A ver si suena un poquito Il Bolo. Il Bolo, porque hoy, ¿qué pasa con Il Bolo? Hoy cumple años Piero Barone, uno de sus líderes, son tres integrantes. Sí. Así que, bueno, le vamos a festejar el cumpleaños a pedido de sus fans, que son muchísimas, a lo largo y a lo ancho del planeta, como dije antes. Así que hoy estamos de cumpleaños con este especial de Il Bolo, que va a empezar a sonar a partir de las 19 horas, ¿dónde? Acá en La Vox, y en Frecuencia Fans. Así que agradecemos a toda la gente que está conectada ya a través de las redes, ¿no? Así que después vamos a nombrarlas. También, bueno, lógicamente, ya están pidiendo por otros artistas como Ricardo Arjona, ¿eh? Así que va a haber también espacio para los otros, por supuesto. Exacto, se activan todos los club de fans, que comienzan a llamar y a mandar mensajito. Lo hacen al 11-6400-7047. Nico, hoy se conmemora varias cosas, no sé si tenías algo preparado. Hoy sí, hoy sí, varias cosas, entre ellas, bueno, no sé a qué te referías, hoy 20 años de la muerte de Rodrigo. Exacto. Por ejemplo, nos hubiese gustado hablar con, no pudimos contactarnos, pero tuve la oportunidad de hacerle una entrevista, no solamente yo, sino todos los que somos parte de un grupo del grupo de Aptra, el sábado, así que él está haciendo rap. Después vamos a ver si tenemos rap. ¿Pero quién está haciendo? Ramiro. Ah, Ramiro. Bueno. No lo dijiste, ¿no? Bueno. Ramiro Bueno, el hijo de Rodrigo. Sí. Que hoy tiene 25 años, creo. Aproximadamente, sí. Así que, no, 24 debe tener. Así que después lo vamos a escuchar. Él está estudiando periodismo deportivo y aparte está haciendo rap. Sí, y jugó creo en también Platel, sí, una cosa así. A la par de que estudiaba periodismo deportivo, entrenaba. En el Porvenir, te digo. Sí. Sí, sí, pero ahora parece que está más con el tema del rap. Está muy entusiasmado con eso. Y le dedicó un tema a su padre que se llama 24-5, que tiene que ver con la fecha del nacimiento, Rodrigo. Así que después por ahí vamos a escuchar un poco de eso. Claro. Bueno, esa era una de las fechas, 20 años. El potro Rodrigo, que hay gente que ni se acuerda de él. Hoy tendría 47 años. Pero era un ídolo indiscutido, es un ídolo indiscutido. Sí. Que no puede faltar en ningún ágape, ninguna fiesta, como dijo él el otro día. Es el alma de toda fiesta, ¿no? Uh-huh. El alma que vive y sobrevuela en cada cumpleaños de 15, en cada reunión familiar, en cada boda. Sí, ahí está muy presente. Ahí está el potro, ¿no? Que bueno, se fue a muy temprana edad en un trágico accidente. Su muerte fue muy sentida tanto en los medios de comunicación como en todo el país. Si bien él era cordobés, tocó muy de cerca acá en la zona. Podemos escuchar algo de fondo, aunque sea algún tema romántico, sino de Rodrigo. Tenía, por ejemplo, había uno de enero. De enero, enero. Que es muy bueno. Rodrigo falleció muy cerca de acá, en el viaje de Jackson. Sí. Ahí nomás. No sé qué será de su santuario, si sigue estando. Hoy estaban transmitiendo en vivo un canal. Estaba un poco abandonado, no sé. No, ahora estaba bastante bien, ¿eh? Y bueno, después fue trasladado a la morgue de Quilmes, ¿no? Claro, donde se le realizó la autopsia. La autopsia, sí. Claro. Y en ese accidente también perdió la vida Fernando Olmedo, el hijo de Alberto Olmedo. Exacto. ¿Quién hoy cumpliría? O sea, hoy tendría 60 años. A los 40 años. Y Rodrigo tenía 27. Sí, en ese mismo vehículo iba también Patricia Pacheco con el bebé, con Ramiro, iban, pero bueno, ellos se salvaron. Y creo un colaborador también, un músico iba. Sí, pero iban atrás. Salieron ilesos. Sí, sí, sí. Venían de tocar de el boliche lugar, Escándalo. Sí, de City Bell, ¿no? Bueno, así que lo vamos a recordar después con algún tema romántico, aunque sea. Exacto. Y tenemos. Se cumplen también 85 años de la partida de Carlos Gardel, uno de los emblemas del tango argentino y a nivel mundial, hiper reconocido. Sí, un misterio en torno a Gardel siempre, ¿no? Si era argentino, si era uruguayo, o si colombiano. Era francés. Sí, en realidad murió en Colombia. Sí. ¿No? También podemos escucharlo a Carlos Gardel. Bueno, y otro acontecimiento importantísimo para nosotros, cumpleaños de Messi. Cumple el número 33. Ah, hoy es el cumpleaños de Messi. Exacto. Ah, mirá. Y de Riquelme Román, también. Sí. Mira, sí. Y de Riquelme. Bueno, dos cracks que cumplen el mismo día, ¿eh? Así que hoy. Qué día, ¿no? Sí, todo lo increíble. Días. Por un lado, festejando unos cumpleaños y por otro lado, bueno, aniversario de. De decesos. De dos grandes de la música en distintas épocas. Ah, y Piero, claro. Y Piero que cumple años también, ¿no? Pero Piero Varones, de Il Volo. Sí. Que las chicas empiecen a llamar, las chicas del club de fans. Sí, sí, sí. No, no, están ahí. Por supuesto que están ahí en Instagram y también en Twitter. Así que, bueno, vamos a dar nuestro celular, nuestro WhatsApp, para que nos empiecen a mandar sus temas, ¿no? Exacto. 1164-007047, cuando va llegando gente al baile. Sí, ¿eh? Sí. Como decían los decadentes. Los decadentes, ¿no? Decían así, sí. Sí, sí. Bueno, va llegando gente al baile y nos vamos acomodando, escuchamos algo de música, sí, ¿te parece? Quédate en casa, quédate en la box, que hoy es un día ideal para escuchar radio y para escuchar buena música, buena info. Y enseguida volvemos, no te olvides que hoy está el especial Il Volo. A las 19 horas festejamos el cumpleaños de Piero Varone. Pizza, o cómo has estado de nuevo en Ibiza. Se te cortó la luz, perdiste la visa. O por qué no has llegado. Yes. Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas. ¿Será que estás idiota? Idiota, si supieras que te pierdes. Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas. ¿Será que estás idiota? Idiota. Si supieras que te pierdes de lo bueno, pero no te importa. Me tienes bien idiota. Idiota. Idiota. SH, atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49, Don Bosco, teléfono 42 52 35 96, fax 1542-593600. www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Seguimos en el aire de La Box y de Frecuencia Show, no te muevas de ahí, que estamos en vivo hasta las 7 de la tarde y después estamos de festejo toda la hora dedicada a Il Volo y al cumpleaños de Piero Barone, así que una audiencia internacional tendremos en el día de hoy para todo el fan club de Il Volo que lo pidió. Bueno, si vos lo pedís, vos lo tenés, como dice el refrán, ¿no? Así que fueron muy consecuentes la semana pasada con los audios y bueno, terminaron teniendo su especial, ¿eh? Así hay que hacer. Como la semana que viene, la chica del fan club de Cristian Castro, que también van a tener un especial. Muy bueno. ¿Qué es el cumple? Van a estrenar el tema nuevo. Ah. Sí. Bueno, bien. Tema nuevo. Ellas son todas unas productoras, te mandan los flyers, te mandan todo hecho, te mandan. Así que las redes sociales, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos que presentar a nuestro cronista deportivo que hoy tiene una agenda cargadísima de información porque por más que esté el país medio parado con esto de la pandemia y después vamos a ver cómo se viene en los próximos días. Mañana hay anuncios, ¿no? Mañana tenemos la post-reunión, va a haber anuncios. Sí, el deporte se sigue moviendo aquí en el mundo, así que lo vamos a presentar a Matías Moscoli. Bienvenidos a todos una vez más. Acá estamos en Frecuencia Show, dando las novedades deportivas del día de la fecha. Hoy te viniste tuneado. Y de la semana, sí. Vinimos con colores de algún equipo. Bueno, entre las novedades deportivas que hay en el día de la fecha, Julián Álvarez firmó con River, le elevaron la cláusula de rescisión a 25 millones de euros, así que es una manera de blindar jugadores. Por otro lado, Carlos Tevez tarda su renovación con Boca. Aparentemente no le habría gustado la forma en la que le llegó el contrato. Por lo tanto, por ahora, Carlos Tevez, el 31, quedaría libre. ¿Continuidad? Tiene que renovar. Tiene tiempo, creo que por la pandemia va a haber un poco más de tiempo del 31. Pero, bueno, en principio estaría enojado con la forma que le hicieron llegar el contrato. Otra de las novedades del día fue la venta de Cubas. ¿Se acuerdan de Cubita, jugador de Boca, que fue vendido a Talleres en un pase, fue por Bebelo Reynoso, fue algo raro? Boca compró a Bebelo Reynoso por plata y dos jugadores, Comar y Cubas. Hubo alguna intención de Riquelme de recomprarlo, sin embargo Cuba se va al Nimes de Francia por 3 millones Riquelme. Y medio de euros. ¿Cómo? Hoy es el cumpleaños de Riquelme. Exactamente. Otra de las novedades deportivas del día de la fecha es que es el cumpleaños de Juan Román Riquelme y de Lionel Messi, nada más y nada menos, dos de los mejores futbolistas que tuvo la Argentina. Por lo tanto, en un ratito vamos a estar recordando algunas perlitas de los dos jugadores emblemáticos de la selección argentina. Además, tenemos repaso del fútbol internacional que ya arrancó, tanto en España como... Sí, acá todavía tenemos que esperar, pero bueno, en España ya arrancó con todo. En España, en Alemania, en Inglaterra. En Italia ahora arranca también. En Italia ya arrancó también. Sí. El equipo del Torito Martínez, el Inter, empató 3-3 contra el Sassuolo, en uno de los partidos relevantes de la fecha. Está jugando el Real Madrid, que le gana 1-0 al Mallorca. Y bueno, tenemos más de Messi también. Así que hay mucha información deportiva. El Liverpool gana 2-0 al Crystal Palace y está más cerca de conseguir la Premier League. Así que bueno, mucha información para el día de hoy. Bueno, mucha información del deporte. Y bueno, con respecto al plano nacional, mañana habría anuncio de los tres mosqueteros, ¿no? Exacto. Mañana se van a reunir en Olivos, Larreta, Kicillof y el presidente Alberto Fernández. Obviamente, con las repercusiones de los últimos días pasos, claro. Y las últimas estadísticas en cuanto a los contagios. La barrera se superó los 2.000 diarios, ¿no? Se superó la barrera con ayer 2.280 contagios aproximadamente y se superó la barrera de los 1.000 muertos. O sea, ya tenemos 1.050 muertos y esto es algo que preocupa al presidente y a todo su staff. Y también al gobernador y al jefe de gobierno. Entonces, están pensando en endurecer un poco más la cuarentena, que en realidad el término endurecer, en realidad es para proteger, ¿no? Es para que el sistema no colapse. Hay que volver a la fase más dura, que es de que nadie tiene que salir de la casa, al menos por 15 días, ¿no? Para evitar contagios, que la gente se quede en su casa y que solamente salgan los esenciales. Exacto, pero creo que va a ser así. Lo que pasa que bueno, también está el otro factor, que es el factor económico, ¿no? Porque hay mucho, ya sea, es como que empezó a girar la rueda de la industria, ¿no? De la reactivación. Seguro. Lo que pasa que si tironeamos de las dos sogas, todos tienen razón, tanto el presidente tiene razón como la gente que tiene sus lo comercios. Que sí, no vas a poder salir más a correr por los bosques de Palermo por 15 días, al menos olvídate de... A ver. Eso creo que se corta. Vamos en realidad a lo... no tiene nada que ver, pero bueno, es una forma de acompañarnos. A ver, ¿qué es lo necesario en una pandemia cuando está muriendo tanta gente y cuando tanta gente se está contagiando? La idea es a lo mínimo y esencial. Yo coincido mucho con Bernie. Bernie es un tipo que es crudo, pero dice la realidad. Y el tipo dijo, hay que cerrar todo y hasta... No hay que tener transporte, que trabaje la gente esencial, que las empresas pongan transporte, no sé. Pero el tema es que tenés que aislar a la gente lo más posible durante 15 días y hacerle entender a los que salen a los centros comerciales, que están cerrados, o no sé qué es lo que hace la gente en varios centros comerciales, por ejemplo, Zona Wilde, Quilmes, porque vos ves que Capital, es raro que en Florida y La Valle haya gente, no hay gente. Pero vos vas a los centros comerciales del Gran Buenos Aires, que es donde está el 96% de los contagios del país. O sea, no es que están el 96% diseminado en todo el país. En AMBA, ¿sí? en Capital y en Gran Buenos Aires está el 96% de los contagiados. Entonces lo que hay que hacer es restringir por 15 días para ver si puede bajar esta curva que empezó con un ascenso muy marcado y que asusta, ¿no? Asusta a las autoridades tanto privadas como públicas del sistema de salud, porque temen que no dé abasto, que colapse, claro. Tanto las entidades públicas como privadas. Pero bueno, habrá que tener un poco más de paciencia y esperar que la curva empiece a descender. Ahora está subiendo, lamentablemente. El tema es que la gente no toma conciencia. Hay gente que anda en la calle y no debería andar. Por eso es que, a ver, sí, creo que lo que no, dicen la cuarentena más larga del mundo. Lo que más están, creo que se están cuidando son los más chicos, que no salen porque no hay clases. Salvo que algún padre lo saque por alguna circunstancia especial. Y los mayores, ¿no? Que están sí o sí mayores de 60 y 65 años. Exacto. El tema es que se dice, se critica que estamos en la cuarentena más larga del mundo. ¿Pero qué pasó? La gente no se quedó en su casa. Ya vamos a cumplir 100 días próximamente. No es culpa de las autoridades para mí. Para mí es culpa de la gente que no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, por lo pronto sigue muy blindada. Recién vengo por la parte del acceso. Mucho control policial en la parte del acceso sudeste donde está Villa Azul. Creo que todavía siguen con mucha restricción. El tema es que no hacen un cerco como debería ser, porque vos haces dos cuadras, te vas por una calle alternativa y pasás, cruzás. O sea, a ver, si hay que hacerlas, si van a dar una cuarentena más dura, que lo hagan, pero que lo hagan bien, que la gente no pueda salir. Que compren lo mínimo y necesario y se vuelvan a sus casas. ¿Por qué? Porque es cuidarnos entre todos. Bueno, vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. No te olvides que a las 19 se viene el especial de Il Volo, festejo del cumpleaños de Piero Barone, en vivo con todo el club de fans. Así que si después hay audios, vamos a empezar a escuchar, a palpitar ese gran especial dedicado a Il Volo desde Frecuencia Fan para todo el mundo. Hola Radio Box. Hola Frecuencia Fans, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gisela, de acá de San Justo, y me gustaría escuchar, de ser posible, en esta tarde gris y fría, me gustaría escuchar el tema hasta que vuelvas del cantante colombiano Rafael Bueno. Muy lindo tu programa, escuchando, saludos para todos. Noche, cae el cielo sobre mí. Es otro día que fallece. Me pesa el tiempo, pese y no puedo vivir. Y me acostumbré a no tenerte. Hasta que vuelvas, dejaré mi corazón. Luces encendidas por su camino, por azar o por error, vuelve a llevarte hacia mi vida. Ya sé difícil comprender que entre mis pasos ya no estés y que en mis lágrimas te encuentra al recordarte. Sopla a mi favor y en su cadencia no hay refugio. Si tu partida partió el eco de mi voz

Si querés bajar la aplicación para que nos escuches mejor, www.fmradiobox.com, y nos podés escuchar desde donde sea. Hay mucha gente escuchándonos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, podríamos decir, por este fenómeno inusitado que está acarreando el especial de Il Volo, que va a ser hoy a partir de las 7 de la tarde. Bueno, agradecemos a la gente de Global Sociedad Anónima, que es una empresa con 17 años de experiencia en la categoría de higiene personal y perfumería, que desarrolló un alcohol 70% en aerosol sanitizante para manos, que se vaporizan como en forma de bruma, ¿viste? Sí. Como una bruma suave y pequeña, y ya está en venta en los lugares donde quieras conseguirlo, en farmacias, perfumerías, a un valor de 190 pesos. Este sería el alcohol en aerosol. Dame, qué lindo. Hay muchos que, viste, que ahora están fabricando. Sí. Y hay otro que es con vaporizador, este sanitizante también, que es una bruma húmeda, simplifica el armado hogareño de la mezcla de alcohol y agua. O sea que esto, perfecto, con esto, viste, cuando llegas a tu casa que te rocían con una mezcla de alcohol y agua, con esto te pueden rociar. Y también es muy bueno para rociar abajo de la planta de los pies, de los zapatos, ¿va? Para no traer los virus. Esto también está a venta al público, el vaporizador de 125 milímetros a 200 pesos, también en perfumerías y farmacias. Así que muy buenos productos sanitizantes para esta época donde nos afecta tanto el COVID y donde hay que higienizarse las manos y también la ropa, rociarse la ropa. Global, Sociedad Anónima, creó estos dos productos, el alcohol en aerosol y el alcohol con vaporizador sanitizante. ¿Qué más? Vamos al deporte ahora. Vamos al deporte, vamos a hablar de, en este caso, de la AFA y la noticia que dio Chiqui Tapia, discutible noticia que dio Chiqui Tapia con un comunicado que ningún club de fútbol podrá entrenarse ni trabajar hasta nuevo aviso, hasta que Argentina esté en fase 4. Así fue como lo marcó Chiqui Tapia, y esto se da porque Godoy Cruz, equipo que es de Mendoza, recordemos, Mendoza está en otra fase distinta a la que está el AMBA. Ya hubo grupos de trabajo de jugadores, o empezaron jugadores a entrenar. Bueno, y estaba puesto la... No sé Tucumán cómo estará el tema. En Tucumán ya pueden salir. Abrieron restaurantes ya. Así que bueno. Lo que pasa es que la mayoría de las provincias están muy... Salvo Chaco, están muy diferentes a lo que estamos nosotros, ¿no? Jujuy también está hasta con turismo interno. Y Salta creo que también. Sí. Ya abrieron gimnasio, ya... la mayoría de las provincias están distinto al AMBA, por lo tanto en Mendoza se empezó a entrenar y salió Chiqui Tapia a decir que ningún equipo puede entrenar hasta que estén en fase 4 para evitar la ventaja deportiva. Desde mi punto de vista eso está mal, debería corregirse. Pero los jugadores podrían entrenar, por ahí no, cada, qué sé yo. En grupos por ahí de 4 o 5. Pero no en el club. No. No, sino que el club le destine a algunos lugares. No, igual, a ver. ¿Cuál sería la diferencia? Si el preparador físico del club va al parque y los hace entrenar. Por ejemplo, ahí, acá, al parque de cervecería, que está vacío. Que está cerrado. Que lo alquilen para que vaya un par de jugadores a entrenar. A ver, el Pérez de AFA, ¿por qué no puede ir a entrenar? Que se turnen, aunque sea una vez a la semana, que también les den ejercicios para hacer en sus casas, que obviamente tienen casas amplias. Imagino el tema. Hay algunos que entrenan en sus casas porque tienen como mil gimnasios. El tema también de la polémica es qué pasa con los jugadores del ascenso, que son personas que algunos no tienen movilidad, algunos no tienen auto, no tienen cómo llegar a los clubes. Eso también se estaba barajando, no sé si me querés corregir, Mati, pero era algo que se estaba hablando. El problema de los clubes del ascenso es que no hay plata, no se mueve, no hay plata para pagar los sueldos. Está bien que hay muchos jugadores que trabajan de otras cosas, en las categorías más bajas, capaz en la Primera Nacional no, pero en las categorías más bajas sí, y es un tema. La verdad, la AFA dijo que iba a ayudar a todos, pero es un problema real de hace ya unos meses. una de las de los mayores ingresos, además de la cuota social para los clubes, eran los días de partido. Uh-huh. Si bien cuesta mucho abrir una cancha, la plata que entraba de las entradas vendidas, de, uh-huh, del ingreso de la gente, ayudaba y mucho, y hoy todo eso no lo tenés. Uh-huh. Eran dos veces por mes. Las concesiones. Que entraba mucha plata, además de todo lo que es publicidad, uh-huh, ¿no? Que hace a los partidos. Bueno, todo eso no lo tenés y es muy importante en los clubes, ¿no? Bueno, muy bien, hay que tener un poco más de paciencia hasta que todo de a poquito se vaya normalizando, ¿no? Sí. Después había otra problemática en cuanto a cuando reanuden, por ejemplo, como Europa, que ya reanudó, varios países reanudaron la actividad normal, en el caso de la Liga Española, de la Liga Italiana, que ya se están viendo los problemas físicos. ¿Por qué? Porque juegan muy seguido. Y no tienen mucha recuperación al haber estado con una preparación no tan acorde a las competiciones, sí, de alto rendimiento. Lo que decían era lo ideal para empezar a entrenar, para aguantar esa seguilla de partidos, era más de un mes antes. Claro. Y no se empezó con más de un mes de anterioridad. Todo por la pandemia, ¿no? Claramente. Vamos a ver cómo se da acá. La idea sería fines de septiembre arrancar ya el fútbol. Se supone que principio de septiembre debería empezar a entrenarse. Vamos a ver si esto se puede dar, ¿no? Sí, ojalá que... Es un tema a ver. Ojalá que puedan ir entrenando al menos los que pueden poner en práctica los protocolos, ¿no? Y mismo hay mucha gente tirando ideas en cuanto a los protocolos para seguir. Lo que sí veo en el fútbol, no sé si vos viste lo mismo, pero el otro día Rakitic hizo el gol y Messi se le tiró encima, se abrazan todos. O sea, bueno, pero también, eso creo que no lo pueden, pero es que, no lo pueden evitar. Es que supuestamente el protocolo lo que dice es que no se pueden ni besar, bueno, ni escupir, ni... Bueno, pero si vas al caso también, en igual ninguno de ellos, igual están hisopados, ellos están bien. No está bien, nada. pero igual. Pero a si, ver. Si te abrazás en el gol es como abrazarte en un córner, no puedes jugar entonces. Si no te puedes abrazar en el gol, no puedes jugar. No, pero igual en el córner no deberían estar agarrados. Va a ser agarrados. Inevitable que los jugadores... No deberían. ¿Y qué va con no el deberían. Con el codito. No de- con distancia. ¿Está bien? No deberían. Es imposible. Si vas a empezar el fútbol, esas cosas no las podés evitar. Los abrazos en el gol y los corners son inevitables. Sí, lo que sí se puede evitar es el público. Bueno, hubo polémica por el público, ¿eh? Porque en Inglaterra apareció un cartón de Bin Laden. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí. Y un hincha. Porque esos cartones se compraban. Claro. ¿No? Entonces uno lo hizo con la cara de Bin Laden. Al lado había un hincha. Bueno, ese hincha denunció que al lado suyo estaba Bin Laden. Muy bueno, muy gracioso. Bueno, un poco de humor, ¿no? Bueno, agradecemos a Cooking Sweet. Consultas y pedidos. Hay dos WhatsApp. 155. Hoy llegó. ¿Tenemos algo de Cooking Sweet? Sí, tenemos. ¿Tenemos? 155-039-7309. Y si no, el 152-452-0807. Analía o Dayana. Cooking Sweet, encontralas en Instagram. Y también ahora tienen servicio de catering y aceptan Mercado Pago. Patri de Aracitas la sigue a Cooking Sweet. Mirá, le estamos aportando nuevos seguidores a la cuenta de Cooking Sweet. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a escuchar un tema musical. No se olviden que se viene el especial de Il Bolo. Si querés mandar tu audio, hacelo al 11-64-00-70-47 @RadioVox FM. Hola, buenas tardes Nico. Buenas tardes Radio Vox. Soy Jolie de Urlinga. Me encantaría escuchar Hay Días de Santiago Cruz. Muchas gracias. El día está especial para escuchar buena música de Santiago. Gracias, besos. Cuesta un poco más entrar al mundo y no perder la fe. Hay días en los que la vida es tan fugaz que no parece haber una razón de ser. Hay días en los que me duele más. Hay días en los que no aguanto más. Hay días en los que no soy capaz. Y en esos días, corazón, que te pido por favor que no me sueltes.

el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Si quieres bajar la aplicación www.fmradiobox.com y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente escuchando Frecuencia Show porque se viene Frecuencia Fans. Y hoy a las 19, especial Il Bolo, festejando el cumpleaños de Piero Barone, así que no te podés perder ese especial. Ya tenemos audios guardados, ¿no? Para esa hora. Ahí van a explotar todos los audios que ustedes mandaron al 11 64 00 70 47. Así que no te podés perder ese especialísimo, ¿eh? De Il Bolo. Bueno, durante la semana se viralizó un video que subió a las redes Jimena Barón, y que estaba haciendo una receta de ñoquis, y el que salió atrás, por atrás en el video, y haciéndole como un cantito, haciéndole burla, fue Daniel Osvaldo, con quien hoy comparten vivienda, están pasando la cuarentena junto a su hijo. Uh-huh. Y salud. Gracias. Salud. A ver. Perdón, ahí está. Estamos sanitizando el ambiente. Estamos sanitizando con los productos de Love Sunny. Ahí está. Muy bien. Bueno, y te contaba que Jimena Barón está pasando la cuarentena con Daniel Osvaldo, y durante la receta Daniel Osvaldo le dijo: la cobra que se cobra todo, y después le haces ñoquis. Como que le retruca el tema. Y bueno, generó bastantes comentarios y como que levantó un poco la temperatura en redes sociales. ¿Por qué? Porque ella en ese tema despotricaba contra él, pero ahora le cocina ñoquis. Bueno, por ahí se reconciliaron ya. Está bien, sí, seguro. Pero bueno, fue algo gracioso. Claro. Bueno, ya la gente empieza... ¿En qué piensa uno en esta etapa tan fea, ¿no? Empiezan en las vacaciones. Mucha gente vio postergadas sus vacaciones y ya se está haciendo una encuesta, un relevamiento, y lo está haciendo en su plataforma Al Mundo, una de las compañías que ha transformado la industria de los viajes, a ver cuáles son los destinos que la gente va a elegir, los destinos de playa para las vacaciones 2020-2021. La compañía registra un importante aumento en el interés de los viajeros en visitar el Caribe. Y en el orden que voy a mencionar ahora: Punta Cana, Cancún, San Andrés, Miami, Playa del Carmen y Cuba. Esos son los destinos de playa del Caribe que la gente elige para sus próximas vacaciones. Y a la hora de contratar vuelos, elige Miami, Cancún, Barcelona, San Andrés y Punta Cana. Pero a la hora de elegir alojamiento, se divide entre el Caribe mexicano, que es Riviera Maya, Cancún y Playa del Carmen, sí, el Caribe dominicano, Playa Punta Cana y Bahía Ibe, y Cuba con sus playas top, que son Varadero y Cayo Coco. Uh-huh. A partir del 22 de julio y hasta el 28 de julio, el mundo ofrecerá descuentos de hasta el 75% off y la mejor financiación para que puedan viajar muy pronto hacia el destino de playa que más les guste, ¿eh? Que tiene que ver con el Caribe. Creo que hay muchas promociones ahora, de incluso de vuelos, que están muy baratos. Pero hay aerolíneas que no se sabe si van a retomar, ¿no? Después de la pandemia. Sí, y hay que ver a partir de cuándo la gente también puede viajar. Puede viajar. Sí, todavía no se sabe. Hasta el momento, si no es un permiso por una cuestión laboral, no... No hay vuelos. No hay vuelos. No. O de residencia en otro país. Vuelos privados. Ahí. No sé. Exacto. O sea, para viaje ocioso o viaje de vacaciones no está contemplado. Vamos al próximo tema musical. Quédate en casa, quédate en la box escuchando buena música. Se viene Il Bolo, se viene el especial Piero Barone. Más info del deporte, mucho más para compartir de acá hasta las 7 de la tarde en vivo por la box. Ah, me olvidé. Sé que ya no volverás, eso es seguro, que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo. Vuelve. Espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice ya no sirve de nada. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Quisiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar, sin que la vida lentamente se me va. Se me va, no vuelve, que me falta tema para Margarita, que pidió el tema de Ricky Martin, así que le agradecemos que está siempre del otro lado y nos hace el aguante los miércoles. Un saludo para ella que siempre nos escucha. Bueno, hay más casos de coronavirus en la farándula. Parece que, bueno, se instaló un poco en los estudios de televisión, por eso el tema del distanciamiento social. Por eso no puede volver Tinelli con el Bailando, que por ahora creo que es imposible. Esto pasó en el programa de Lizzy Tagliani, donde hubo algunos contactos directos. Ella es positivo, está bien, está en su casa de Jackson haciendo la cuarentena. Y ahora se confirmaron que Belén Frances y Miguel Ángel Cheruti también son positivos, que parece que estuvieron ahí en el programa de ella, ¿no? Uh-huh. Así que creo que todo empezó con un técnico. Dice que hay 15 de ese sábado. Sí, parece que en ese programa es más así, el programa no está saliendo al aire ahora. Creo que lo levantaron por el momento y en ese lugar ponen otra lata. Por eso hay canales de televisión que están llenos de latas. Sí. Como por ejemplo Telefe, que tiene, creo que todos los programas son latas. El único que no es lata es el de Verónica Lozano, donde también creo que hubo casos de coronavirus. Sí, en la parte técnica. Uh-huh. Así que, bueno, esto se... lógicamente llega a todos los niveles, ¿no? Bueno, también hubo un productor en FM100, que un productor de Del Moro, que bueno, no estuvo en contacto con ellos, pero estaba en la sala de productores y bueno, también aqueja las radios. Claro. Sí, sí. Golpea por todos lados el coronavirus. Sí, es importante, bueno, la distancia social, no usar el mismo mate, por eso acá hay como 4 mates distintos. Sí. Inclusive uno colado 5. Ahí, uno medio diabólico vi por ahí. El de Independiente, que está tomando Matías Mojoli, está tomando en un mate de Independiente. El que... se contagió ahí con ese mate. Sí. Bueno, por eso se demora... ¿Dijiste de qué cuadro sos? ¿Sí o no? No. Los periodistas deportivos no dicen. Se demora, el Tinelli no le encuentra la vuelta. Parece que van a ir por el lado del humor. O si no, también se está hablando de, por estas horas, de volver a reflotar el Cantando, ¿no? Que ya no habría tanto roce ahí. No, obviamente, pero todo lo que tenga que ver con invitados, hoy lo que quieren hacer es restringirlo. ¿Por qué? Porque el problema es la acumulación de gente detrás de cámara. Tampoco hay... A ver, sí, están los programas, por ejemplo, el programa que hace Juanita Vial, está ella de conductora, son 4 invitados, hay 2 cámaras o 3 y después los técnicos. Es como que en un estudio se da un número importante de personas. Sí, y como que también los grupos de técnicos se van turnando una semana o 3 días un grupo, 3 días el otro, y obviamente que esos técnicos también no es que solamente están en un programa, sino es que están en varios programas donde producen varios contenidos, el estudio donde estén realizando el programa, y bueno, eso también hace que tengan interactúen con otras personas en distintos horarios. El que está internado también es Chiche Helgun, con sí. Un cuadro de neumonía y sepsis. Esperemos que no sea nada, que esté bien. Se le realizó el test de coronavirus y están esperando los resultados. Hay un poco de hermetismo en cuanto a la salud de Chiche Helun, ¿eh? ¿Había escuchado que fue una CB? No. Al principio, por la mañana dijeron eso, pero después, llegando al mediodía, en el parte oficial, dijeron que no, que es una neumonía grave con sepsis, ¿no? O sea, se produce por una infección que tiene Chiche Helun. Y bueno, le hicieron el testeo para ver si tiene coronavirus y están esperando que se dé el resultado, ¿no? De todas maneras, 18:30 iba a haber un nuevo comunicado, un comunicado de está en la clínica Los Arcos, de ahí de Palermo, y seguramente va a salir en todas las redes, ¿no? Acá dice Janina Maradona, en torno al video que hablábamos de Diego Maradona fuera del aire, dice: para ustedes será una burla, pero para mí es reabrir heridas. Exacto. Esto se debe a que por una grabación del 10 bailando con Verónica Ojeda, que aparentemente no sería de ahora esta afirmación, y bueno, que aparentemente viene de ese lado este video, ¿no? Cuando querés que un video llegue, lo viralizás y llega. Yo creo que el dolor de las hijas, obviamente, que es el saber que al padre no lo cuidan. Porque si vos sos del entorno... Yo tengo entendido que Maradona está recluido en un country, ¿no? Con Morla y no sé quién más en la zona de La Plata. Lo está cuidando la dirigencia de sí, su club. Lo que pasa que es un video viejo. Por claro. lo tanto, no sabes quién lo tiene. Aparte, se ve en el video que hay varias personas filmando. Sí, sí, es en el marco de un festejo, de algún. El tema, imagínate que a vos no te dejan ver a tu papá. Y encima, porque en esa época tampoco se veía con las hijas Maradona. Entonces, es decir, que ella lo que dice es: yo varias veces me puse la gorra, como que se enojó porque no lo. O con el entorno que en ese momento estaba Diego. Y con justa razón, mirá cómo salen estos videos que no deberían salir. No deberían salir para preservar al 10, para preservar a Maradona, al margen de que ya su imagen en cuanto a lo personal está un poco deteriorada. Su imagen futbolística jamás va a estar deteriorada porque es el más grande de todos los tiempos y eso es indiscutible. Pero en la parte de su vida personal, obviamente que sus seguidores no lo quieren ver así. O al menos el que lo quiere un poco a Diego, todos creo que todos los argentinos un poquito lo queremos a Diego. Hay muchos que lo quieren muchísimo, pero hay muchos que un poquito se lo quiere y la verdad que duele verlo así. No, pero cuida en manos de quién está Maradona ahora, ¿quién lo cuida? Esa es la pregunta. Y tiene el entorno que más no aparece sabe, es Morla. El entorno antes era Morla y Rocío Oliva y no sé qué más, ahora no sé quién es el entorno. Morla y... Hoy es 24, miércoles 24, el lunes se cumplieron 34 años de México 86, en realidad no del Mundial, sino del gol de Maradona a los ingleses. De la mano de Dios. Y la verdad, ver esas imágenes... Aparte lo reflejan todos los medios del mundo. Exacto. Cada vez que se cumple un aniversario de ese gol, lo refleja cada periódico y cada en el mundo se refleja ese gol increíble que es Diego pasando muñecos parecían sí. blancos y además no, creo que fue iluminado en esa jornada. Además, el partido tenía una connotación. Fue el mundial, indudablemente fue el mundial de Diego Maradona. Tenía una connotación ese partido porque sí. veníamos de la guerra del 82, de Malvinas, había mucha herida a flor abierta. De piel. Sí, y ver gol con la mano, reciente. Ver un gol con la mano a los ingleses y después el gol que hizo Maradona realmente eriza la piel. Y es el gol más lindo de la historia de los mundiales. Sí, sí, indudable. Es el indudable, o sea, no va a haber otro. No va a haber otro. No habrá otro igual. Ah, después podemos también se cumplió algo, Italia 90. Los sí. 30 años, ¿no? Exactamente. Italia yo quiero 90. Escuchar ese himno de Italia 90 hoy. Ese himno que para mí es el mejor himno de todos los mundiales. Sí. Sin lugar a dudas. Un estate italiano, ¿no? Así sí. se llama. Así ahí está, mira. Siete años tenía yo. Yo no había nacido. Lo que lloré el día de ya cuando lo expulsan a Monzón, lo que lloré. Vamos a escuchar este tema. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura. Senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via. Sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo gol sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere. We'll Buenas noches desde España, me llamo Raquel, me gustaría escuchar el tema Perdido de Fran Teno. Gracias. Seguiré durmiendo contigo. Los dos unidos por un mismo imán. Y una sola noche después fue imposible el poderte olvidar. Y refugiado en la derrota van ganándome a la vez las ganas de quererte más y de odiarte también. Y el dolor de unos besos que vienen de allí donde estás tú, lejos de mis manos, lejos del corazón, lejos de ti. cara oculta del no poderte tener. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Enseguida se viene Rodrigo, ¿eh? No en breve, en breve. Dejar de homenajear a uno de los ídolos populares más grandes de la Argentina. Sí, Claudia, la directora de la radio, pidió que, que pasemos. Dedicado a Maricel, que a pesar que no le gusta a Rodrigo. No, Mari, que le gusta no. A Walter Olmos, nosotros vamos a pasar a Rodrigo. No, pero de enero a enero podemos pasar, ¿o no? No, podemos pasar. Pues. Señor operador. ¿Sí? El tema, un estat italiano, italiani. Sí. Italiano, ¿cómo es? Italiana. Anestate italiana, así es. Mm. Es de Giorgio Moroder, es el autor. Mira. Y los intérpretes son Eduardo Benato y Gianna Nannini. Gianna Nannini. Y le pusieron voz a ese himno que escuchábamos hace un rato que quedó para la posterioridad. Un tema postrero, digamos. Sí, y un tema que escuchamos. Tema que no sé, después de todos los mundiales que vinieron después, una porquería los temas. Exacto. Bueno, hubo uno de Ricky Martin que estuvo más o menos. Más o menos, el de Ricky Martin. Pero pegaron. El tema es que esto quedó como un... Después, y una vez hicimos un especial de los mundiales. Previo al mundial hicimos la... Sí, sí, lo habíamos hecho un especial. Así que... Bueno, tenemos info del ámbito deportivo. Sí, tenemos la info que están llegando cada vez más menciones o más... mociones, diría yo, para hacer el día de hoy, 24 de junio, feriado nacional. ¿Por qué? Porque, escuchen bien. ¿Por el cumpleaños de Messi? Hoy es el cumpleaños de Messi. Claro, también es el aniversario de la muerte de Gardel. También es el aniversario de la muerte de Gardel. Es el cumpleaños de Román. Es el cumpleaños de Riquelme. Es el cumpleaños de Graciela Esplanato. Es el cumpleaños de Fangio. Un beso a Graciela Esplanato que nos escucha. Le mandamos un beso, sí. Sí, y a Mariel también, son oyentes. Y a Mariel, sí. Es el cumpleaños de Ernesto Sábato. Es el aniversario de la muerte de Gardel, como dijo Nicolás. Es el aniversario de la muerte de Rodrigo. Es el gol del Cani a Brasil y el gol de Maxi Rodríguez a México. Así que siguen llegando mociones para hacer 24 de junio feriado nacional. ¿Qué es de la vida Maxi Rodríguez? Maxi Rodríguez y Juan de Newell. Renovó y ahora va a jugar con Nacho Escoco. Igual, a ver, podría ser, ¿no? Por la cantidad de eventos. Pero si habría que poner un día, hacerlo feriado, sería el Día de la Mano de Dios. ¿O no? El Día del Gol a los ingleses. Hay que hacer como una proclama. Encuesta. Una proclama y declararlo... feriado nacional, viejo. Sí. Total, en este país que vivimos lleno de feriado. Por eso. Feriado en cuarentena, que es lo mismo que nada. Nosotros que hemos feriado. Para mí, todos estos feriados de este año hay que pasarlos para el año que viene. Bueno, todo el año. Y que se hagan dobles. ¿Y que labure quién? La parte turística. Claro. Sí, el turismo que está pasando un mal momento. Pero bueno, la gente está haciendo planes para sus próximas vacaciones. Lo más lindo que en el interior, o sea, en todo lo que es el interior del país, el COVID no está afectando tanto a las provincias, excepto Chaco, pero después. Aparte, como que lo tienen bastante controlado. Esto viene bien para la fauna, para la flora, para todo eso, ¿no? Porque no hay polución. Sí, pero eso fue el primer mes. Ya después... vos fijate que el resto del mundo está funcionando. Uh-huh. Ese es el tema. El resto del mundo sigue funcionando. ¿No? Nosotros no ¿Vas funciona. A escucharlo a Rodrigo Bueno? De enero a enero. Pero poné el ro, ro, ro. A ver... Bueno, acá, aunque sea el ro, ro, ro, no lo podemos poner. A ver. ¿Cómo se lo anunciaba a Rodrigo en el Luna Park? La Tota. La Tota Santillán. Sabes que yo te quiero de enero a enero, las 24 horas de cada día. Para serte sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. Mira que yo no quiero que esto se pierda, en caso de perderte

continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. A esa hora empieza Frecuencia Fans, hoy especial Il Bolo, dedicado al cumpleaños de uno de sus líderes, Piero Barone, que nos está escuchando desde Italia. Ella está confinado allí, así que un saludo a Piero Barone y a sus compañeros de Il Bolo. Y a toda la gente que se está comunicando al 1164007047, están dejando mensajes para la última hora, para Frecuencia Fans, que como bien dijo Nicolás, va a ser el especial de Il Bolo. Y a toda la gente que está pidiendo otros artistas que suenan en esta radio y que habitualmente están conectados y al pie del cañón. No nos olvidemos, Antonio Aras, que ahí nos están pidiendo. ¿Ya lo pasamos? No, todavía. En un ratito. En un instante, Antonio Aras, antes de que termine Frecuencia Show. Ahí para Patricia, que siempre nos escucha, va a estar ese tema. Bueno, ya cumplimos con Rafael Bueno. Bueno, estamos cumpliendo con todos los pedidos. Y si querés, escuchamos en vivo y en directo, www.fmradiobox.com. Así que, bueno, vamos a ver qué decide mañana, entonces, como dijimos antes, la cúpula integrada por el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño, con respecto, pero ya es vox populi que se extiende, sino que se va a ser más rígida la cuarentena en los próximos 15 días. Sí, yo lo al menos que... 15 días estrictos, ¿no? De poca circulación entre lo que es la provincia y la ciudad, ¿no? Yo lo que creo es que ninguno de los tres tiene ganas de restringir todo como lo van a hacer mañana. El tema es que hay que estar... Creo que va a haber alguna medida económica también. Siempre todo esto viene acompañado de alguna medida económica. Y algo que frene el malestar. Pero el tema que tiene que entender nosotros, la gente... Mientras tanto, también estamos preocupados por... esto afecta a la gente. A ver, la gente que está en la calle, que no cumple. Pero también ahora estamos preocupados por el... Nosotros trabajamos en el ámbito de la salud. Sí. Y por los compañeros. Los esenciales que, ¿no?, que trabajamos en ese rubro. Codo a codo, ¿no?, con la enfermedad. Y eso hace que muchos compañeros se contagien y tengan que pasar por ahí, no en situaciones extremas, que eso es lo importante, pero bueno, tenga la angustia, ¿no?, de pasar por esta etapa, ¿no? Yo lo que creo es que la gente no toma conciencia hasta que les pasa. Más angustiante ya es el hisopado, que no es nada... Qué feo, ¿no? Así que... Es feo. No sé si van a... En Capital empezaron a hisopar a todos los trabajadores de la salud, que es lo que veo bien, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Imaginamos que en lo sucesivo va a pasar lo mismo con tanto hospitales y sanatorios de Provincia de Buenos Aires. Hay un 8% de los infectados son trabajadores de la salud. ¿Sí? 8%. Mirá la doctora Maricel, creo. Así que, no. Y bueno, la verdad es que hay que tomar un poco de conciencia. Lo que tiene que hacer la gente es tomar un poco de conciencia de no llegar a la situación de contagiarse. Hay mucha gente que está dándolo todo para cuidarnos, tanto, no sé, fuerza de seguridad, personal de salud. Hay un montón de actores en esta pandemia que tienen que salir, otra no les queda. Y hay gente que no necesita salir. O al menos tenemos no... que evitar el colapso hospitalario y de los centros sanitarios. Sí. Eso es lo que hay que evitar. Pero lo que también hay es mucha juntada. Mucha juntada, sí. No sé, que no se sé. Puede evitar. Sí. Hay cosas que son evitables. Entonces, tomar conciencia por ese lado. Si vos vas a ver a tus viejos, que son grandes, pensá que les podés llevar el virus. Pensá que a ellos les puede pegar peor que a vos. Pensá que les puede hacer peor. Entonces, tomar conciencia de eso, darse cuenta de la dimensión del virus, que es muy contagioso, más contagioso que tal vez otras enfermedades. Tal vez no tiene mucha, en Argentina, mucha mortalidad. Uh-huh. Pero si vos estás dentro de los 1000 que hoy tenemos, o si algún familiar está dentro de los 1.080 que han muerto hasta el día de hoy confirmados por coronavirus, otros tantos sin confirmar, pero que también murieron por coronavirus, una vez que sos parte de la estadística, ahí ya la cosa cambia. Pero no esperemos a ser parte de la estadística. Tomemos conciencia antes. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces, habíamos dicho que Ramiro Bueno, el hijo de... de Rodrigo se está incursionando en varias cosas. Pasó como jugador de fútbol, estudió periodismo deportivo y también es rapero. Mm. Y le dedicó un rap a su papá, que vamos a escuchar ahora, que se llama 24-5. Qué bueno. Un rap que le dedicó a su padre, del que tiene los mejores recuerdos. Mm-hmm. Te recuerdo todos los días, bendita sea tu esencia, que se mantiene presente. Estamos en el 2020 y te recuerda a toda la gente. La suerte de tenerte como viejo y referente. Me mantengo sonriente y sueño con volver a verte. Mira papá, cuánto he crecido. Hoy soy un hombrecito que mami ha construido. Como el jardín está del verde primavera. Como se extrañan esas noches sin estrellas. Me extrañarás amor. Y yo lo veo, lo siento y lo creo. A veces miro el cielo y no encuentro un consuelo. Y mira qué ironía. Mucha gente te recuerda, pero porque les convenía. La voz de nadie ya hablo demasiado. Le pese a quien le pese, Ramiro es el indicado. Voy construyendo mi camino. Serán cosas del destino que encontré mi propio estilo. Sonando fino, no es cuarteto o rap. Es saber transmitir el arte que vos mismo expresás. Desde mi propio corazón, yo te cedo el arte que surge de mi emoción. Cuando agarro el micrófono siento la capacidad de decir nadie es más grande de cómo fue mi papá. Y eso les duele verdad, porque ando hiteando hard, que se dediquen a hablar. Te llevo en mi alma y también en la piel. Con la cupo en el cielo espero que ambos estén bien. Contemplo a las estrellas, ahora están brillando. Debe ser porque el potro otra vez está cuarteteando. Dale, y suena el round, guacho. Te amo viejo, feliz cumple. Hola, soy Lulú de Santa Fe, Argentina. Quería pedir el tema Más de Agonei. Gracias. No sé si lo hice bien, si te amé o te fallé. Hice todo lo que pude con cadenas en los pies. No te dejo de pensar, eres mi fragilidad. Cuántas cosas sobran y otras faltan, dime cómo estás. No quiero silencio, yo solo. quiero silencio. Yo solo quiero oírte una vez. Continuamos en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans, ¿eh?, con este especial Il Volo dedicado a Piero Baroni, que hoy cumple años, es uno de sus líderes. Así que nos están escuchando el fan club de Ana Guerra, dijiste, ¿no? Así que un saludo, ¿desde dónde? Desde España, ¿no? Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha del club de fans. ¿De dónde son? Claro, que nos digan de dónde son, ¿eh? Y mientras tanto, si no mandaste tu audio, podés hacerlo todavía al... Lo haces al 1164007047. Estaba viendo cómo dejaba el hospital Insaurralde, y iba saludando a cada uno del personal de salud, bueno, que lo atendió. Bueno, se recuperó pronto, ahora tiene que continuar. No, todavía no está recuperado. Su aislamiento, bueno, pero ahora se... Los que están bien se van porque tienen que dejar, lógicamente, que tienen que dejar la cama, claro. Hay que dejar la cama para otros pacientes que lo necesiten y pueden retomar su vida normal. No se tienen que ir, lógicamente, para mí ahí le faltaría algún elemento de protección. Sí. Pero bueno, se va. Tiene el barbijo, pero bueno, debería por ahí tener, para mí, la escafandra. Dice, ¿no?, que cuando vos salís, cuando llegás al día 10, día 11, ya no contagiás. No contagiás. Sí. Y también dicen que los pacientes que son asintomáticos tienen muy poca capacidad de contagio. Claro. Con la carga viral. Exacto. Al tener menos carga viral, bueno, hay un número que es 1 millón de bacterias por gota. Lo que es muy importante también es que el consumo de ciertas vitaminas, que a veces uno no consume mucho, como por ejemplo la vitamina C. Sí. Entonces, hay médicos que nos recomiendan, por ejemplo, que tomemos algo que tomábamos mucho cuando éramos chicos, que es el Redoxon. Sí. Entonces, el tema es que ayuda también como para aumentar las defensas. Obviamente que para aumentar las defensas sí, pero no está comprobado que sea beneficioso para contrarrestar el COVID. Sí, tener un buen sistema inmune te ayuda a que no te pegues otras enfermedades. Recordemos que el coronavirus te afecta y después te agarra. Si te agarra una neumonía, ahí es cuando se complica. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, la idea es tener bien las defensas para estar bien alimentado, con todas las vitaminas necesarias para que no te afecten las enfermedades. Las vacunas también. Sí, estar vacunado, obviamente. Sí. La gente que ha tenido neumonías reiteradas, darse la vacuna de la gripe, de la neumonía. De Argentina. Bueno, claro, Ana Guerra viene de España. Muchos artistas de España suenan en esta radio y Ana Guerra es una de las artistas que estamos conociendo a través de sus fans, ¿no? Porque acá, si los artistas se hacen conocidos, son a través de los fans, que hacen todo un trabajito de hormiga y hacen conocido a sus ídolos, como a Rafael Bueno, como en este caso Ana Guerra, y tantos artistas más. Agonay, ¿no? También, que suena mucho. Antonio Aras. Antonio Aras. ¿Va a sonar ahora, Antonio Aras? Bueno, vamos entonces a Ana Guerra para el club de fans de Ana Guerra. Te pregunté por todas partes, te busqué en medio país. Nadie sabía dónde andabas cuando les hablé de ti. Si mi defecto es que soy terca y tú difícil de encontrar. Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar. Lo que me imagino sin poder mirarte todos los días lo vuelvo a pensar. Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida. Si en un abrazo nos despertamos con las cortinas encima. No fue mi culpa, más vale tarde que nunca en mi vida. Si solo es una, que sea una noche de esas que nunca se olvidan. No sé si te he visto, pero ya quiero volver a ver. que por todas partes te busqué en medio país. Nadie sabía dónde andabas cuando les hablé de ti. Si mi defecto es que soy terca y tú difícil de encontrar. Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar. Aunque sea muy tarde voy a enamorarte. Cuando no lo esperes te voy a buscar. Buenas tardes, Frecuencia Show, soy Patri, me gustaría escuchar Grita de Antonio Aras. Besitos. Puede ser que te engañe otra vez y que insista en volver. Con excusas dirá que te quiere, pero tus lágrimas no mienten, se ve que te hace mal. Por mucho más que lo maquilles y ocultes, no logras borrar las cicatrices que ya guardas en tu alma. Que no calle jamás a tu libertad, no le dejes romper tu sueño. No eres de nadie, no hay motivos para no respetar. Tú y solo tú eres quien manda en tu vida. Lo puedes lograr. Quien hace daño ha perdido la palabra. Que no caiga jamás a tu libertad. No le dejes romper tu sueño. No le dejes romper tus sueños con sus manos. Grita alto que tú puedes. Bueno, así pasaba Aras para las Arasitas que siempre nos escuchan. Y ya nomás se viene el especial del Bolo, no se muevan de ahí, que tenemos un especialísimo a cargo de la gente de Il Bolo, festejando el cumpleaños de uno de sus líderes, Piero, que está en Italia, pero bueno, que igual seguramente estará conectado con toda su red de Il Bolo, la comunidad Il Bolo. ¿Tenemos la del estribo, del deporte, Mati? ¿Tenemos algo más? Sí, tenemos actualización de resultados. El Atalanta le ganó 3-2 a la Lazio. La Roma le ganó 2-1 a la Sampdoria. El Liverpool, que habíamos dicho que ganaba 2-0, ganó 4-0 al Crystal Palace y acaricia el campeonato. El Real Madrid le ganó 2-0 al Mallorca con goles de Vinicius Junior y Sergio Ramos y es más puntero que nunca. El Inter se despidió del campeonato, casi empató 3-3 contra el Sassuolo. Y si pueden, vean el gol que se comió. Romeo el italiano del Inter abajo del arco. Increíble. Era para ponerse 3-1 y sentenciar el partido. Empató 3-3, quedó a 8 puntos de la Juventus y me parece se despidió del campeonato. Además, el Osasuna le ganó 1-0 a la vez. Celta de Vigo 1-0 al Real Sociedad. Y después quedaron partidos en Inglaterra. El Everton le ganó 1-0 al Norwich City y el Manchester United le ganó 3-0 al Sheffield United. En Brasil empezó el campeonato y se suspendió, duró una fecha. Muy bien, sí, Brasil que está. Sí, la Copa Carioca, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Autorizaron el fútbol en Brasil? Autorizaron el fútbol. En Río de Janeiro nomás. Una fecha y dos jugadores dieron positivos en un partido. Pero Brasil es el segundo país en el mundo con contagio, ¿no? Y el alcalde de Río de Janeiro suspendió el campeonato carioca. El fútbol ahora en Estados Unidos. No, aparte está el Maracaná, donde se jugó un partido, y atrás del Maracaná está la carpa, donde está todo el sambódromo. Claro. Hicieron la carpa para los internados. O sea, ahí murió gente ese día, por ejemplo. Sí, eso. Increíble. Bueno, nos vamos. Tenemos pronóstico. Tenemos pronóstico, como siempre. Tenemos que para mañana totalmente soleado en la provincia de Buenos Aires. Pero hoy las lluvias no vinieron. No, ya no va a llover. Ya no va a llover. Y a partir de mañana viene el frío polar, así que a abrigarse, porque esta ola polar va a estar. Preparen los pasamontañas y los guantes. Exacto, ya vino para quedarse. Muchas nevadas en el sur, lástima que el turismo no lo puede apreciar. Muchísima nieve, exacto. Pero la está disfrutando a full la gente que vive en esos lugares, ¿no? Exacto. Bueno, mañana totalmente soleado, 12 grados de máxima, 4 grados de mínima. Para el viernes, parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 4 de mínima. Sábado, también parcialmente soleado, 11 de máxima, 3 de mínima. Ya ahí baja bastante la mínima. Va a ser bastante frío. El domingo va a estar lindo también, 12 de máxima, 8 grados de mínima. Sube un poquito la mínima. Y el lunes tenemos 12 grados de máxima, 7 grados de mínima. Se esperan recién lluvias el día martes próximo. Muy bien, bueno, vamos a agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando en el día de hoy. Por supuesto a Coquin Schuit, que estuvo con nosotros. A Vicky, que te trajo las tortas malcrias. ¿Viste cómo me trae las tortas fritas recién hechas? Muy ricas. Así que agradecemos a Vicky, que vino con sus tortitas fritas. Gracias a Vicky, que nos alimenta. Un saludo a Claudio y Perla, que nos están escuchando. A todos ellos, muchas gracias por estar siempre ahí, que nos hacen el aguante. Uh-huh. También a Graciela, a Margarita, que le dedicamos un tema. ¿A quién más? Tenemos mucha gente que agradecer. A Cintia, a toda la gente que está del otro lado, miércoles tras miércoles. Así es. Bueno, se quedan con el especial Dil Bolo, un especial dedicado pura y exclusivamente a este trío de Italia, ¿no? Que cautiva mucho a la comunidad Il Bolo de Argentina y el mundo. Sí. Bueno, y no, yo quería invitar a la gente, que no importa en lo que crean, pero que pongan su fe en que Argentina va a salir adelante, en que vamos a estar más unidos los argentinos y a ser un poco más tolerantes, ¿no? Con lo que decían los gobernantes. Yo creo que no debe ser fácil para ellos, pero que recemos, oremos, o no importa la religión que sean, pero que pidamos por Argentina. En estos tiempos difíciles es importante que cada uno, de su forma, que eleve una plegaria, de la religión que sea. Exacto. Porque todos necesitamos, ¿no?, de la oración de unos a otros. Exacto. En estos tiempos pandémicos, ¿no? Exacto. Tan difíciles para toda la humanidad. Bueno, agradecer a Damián Espadea, que nos acompañó en la operación técnica. También le vamos a agradecer a Maricel, que hoy parece que estuvo un poco enojada, pero no, Maricel es una genia. No. Que siempre nos mima con el agua. Te hizo quemar con el. Sí, y pasa que ella no lo quiere al negro, eso es lo que pasa. No sé. Ya públicamente lo dijimos. Ah, sí, ¿cómo? Ah, sí que lo quiere. Lo ama. Sí. Es la pelea. Escúchame, me conoce que tengo 18 años, ¿cómo no me quiere? Sí, sí. Te quiere lejos, pero te quiere. Gracias, Matías Mojoni. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. El que viene, ¿no? El otro. Bueno, te vamos a extrañar con toda la información. Después viene con mucha información. Sí. Tenemos que conseguir un sponsor, un buen sponsor para. Para Mati. Sí, alguien que. Una ropa deportiva, algo. Estaría mal, ¿eh? Sí, ropa deportiva. Sí. Adidas. Sí, sí. Hay que hablar con Adidas. Los que hacen muy buenos buzos de Italia, para los que son fanáticos del Club de Italia, son la familia Occhiato. Ah, mira. En zona oeste. Así que Occhiato, del que ganó el Bailando, ¿no? Ajá. Padre. Gracias, Gastón. Como por siempre. Favor, es un placer. Un placer y más cuando está viene Mati y están todos, estamos todos. Sí, sí. Y bueno, gracias a todos ustedes y los dejamos en la compañía de Frecuencia Fans. Hoy se viene un programón. Hoy va a tener mucha tarea acá, Espadea. ¿Cuántos mensajes tenés? Un montón. Bueno, ya vienen, ¿eh? Ya se viene este especial dedicado a Il Volo. Nosotros nos vemos el miércoles que viene, como siempre a las 5 de la tarde, y en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Hola Radio Box, soy Olenka, les hablo desde la ciudad de Buenos Aires, pertenezco a la comunidad del Volador y quería contarles que estamos prendidísimas a la radio, esperando a que empiece Frecuencia Fans para poder disfrutar del especial de cumpleaños que tenemos hoy, porque hoy Piero Barone cumple 27 añitos. Estamos todas muy muy felices que puedan pasar este especial, porque para nosotros es muy importante. Y bueno, nada, acá todas las chicas de comunidad presentes. ¡Los queremos! Por favor, sabes que naciste en pan y lo sabes. No hay nadie que eriza la piel. Que tú lo perder, que tú solo ves. Hay un buen amor. Y así siempre va a estar bien. Solo amame y te daré lo mejor de mí. Disfrutando juntos día y noche. Amor a luz que me guías tú. No hay noche sin ti. Vamos a pasar tú y yo. Confía en mí y tú verás que gozadera va tu corazón. Y viajaremos por el mundo desde La Habana hasta Roma. Y ahora te pongo la rumba y por la gente de zona. www.fmradiobox.com. Box 102.9. Sonreirás. vacía, no llorarás, porque tú no sabes perder jamás. Sabes bien, sabes bien, lo perdí todo, tú no pierdes ya. Radio Box, soy Ivy y pertenezco a la comunidad Ilbolover Argentina. Ya estamos sintonizando su programación para poder disfrutar del especial que Frecuencia Fans nos tiene preparado por el cumpleaños de Piero Barone de Ilbol. Muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan. Un saludo a todo el equipo y en especial a este tenor italiano talentosísimo en el día de su cumpleaños. Obvio, que sea inmensamente feliz. Saludos. Box 102.9, lo que a ti te gusta. Solo aquí te imagino junto a mí. Se hace eterno el tiempo pensando en ti. Siempre te extraño. Estás en medio de mis lágrimas y en todo lo demás. Constantemente mía, mía, te escucho entre cualquier lugar. Mía, mía, constantemente mía, mía, besando. www.fmradiobox.com. Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura, es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de 2000 colores. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte. Ya sin más temores yo quiero gritarte este grande amor. Amor, solo amor. Es esto que siento. Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti. Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti. Dime por qué cuando creo, creo solo en ti. Grande amor. ¿Dónde estás? Que mi amor siempre será. Aloha Radio Box, soy Aldar de La Plata, pertenezco al grupo de difusión de Il Bolo, comunidad Il Bolover Argentina, y quiero agradecerles de todo corazón por este maravilloso especial que nos están regalando en el día de cumpleaños de Piero Barone, integrante de Il Bolo. Gracias por realizar este especial que pedimos la semana pasada a las chicas de comunidad Il Bolover. A mano a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza. E a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. Sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Aloha Radio Box, soy Nicole de Pilar y quiero agradecerles por regalarnos este especial tan maravilloso para festejar el cumpleaños de Piero Barone. Me gustaría mandarles un saludo a toda la comunidad Il Volover y a ustedes en especial. Muchísimas gracias. Perdió en tu pelo la luna, se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos. Tus manos, la dulzura son tu aliento, fatal fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. La vida

sol siempre está presente. ¿Cómo hago entender el corazón? Que te fuiste y no vuelves. Nunca pensé que podían hacerme tanto daño. Frecuencia Show. www.fmradiobox.com. Cambias de piel, vuelves con él. Terminamos el ritual, cada quien con cada cual. Cada minuto fue importante. Escondemos el delito en nuestra piel. Nada que hablar, todo que ocultar. Eso lo hace fascinante, descubrirnos como amantes. Siempre al filo del temor y del placer. Por esconder nuestro delito hay que perder. Esta pasión de estar contigo en un acuerdo sin preguntas ni respuestas, un pacto humano que se vuelve algo divino. Voy contando cada minuto prohibido. Yo te extraño aunque no te me hayas ido. No siento lástima en verdad, él nunca te ha sabido amar. Y ya es muy tarde para haberse arrepentido. Te tocó escoger. Nos ganó la conveniencia por seguir las apariencias. Pero el tiempo al fin te pudo convencer que no era él. Sobre mis brazos es que te sientes mujer. Oh. Voy contando cada minuto prohibido. Voy saciando esta pasión de estar contigo. Un acuerdo sin preguntas ni respuestas. Un pacto humano que se vuelve algo divino. Voy contando cada minuto prohibido. Yo te extraño aunque no te me hayas ido. No siento lástima en verdad. Él nunca te ha sabido amar. Y ya es muy tarde para verse arrepentido. Hola, quería pedir la canción Noche sin Día. Y de paso, contarles que hoy es el cumpleaños número 27 de Piero Barone, integrante de Il Volo. Y bueno, de paso quiero mandar saludos para Comunidad Il Volo Argentina, que es un grupo muy grande de difusión de Il Volo en nuestro país. Hoy he perdido su encanto. Yo sé que tú me conoces. Sabes que no soy un santo. El amor tocó la puerta. No tengo la llave. Yo sigo esperando. Santa Cecilia, dime a ver cómo la olvido. Después que tal. con vida. Te fuiste, me dejaste solo con vida. Después de todo lo prometido, me dice que no soy el correspondido. Ya me acabo con este amor que tengo para darte. Todos saben que yo te causaste. Jugaste conmigo, por ti pido. Santa Cecilia, dime a ver cómo la olvido. Después que tanto te pedí, hoy se me ha ido. Santa Cecilia, nadie más, tú eres testigo. Yo la pude amar, pero ella no ha querido. Santa Cecilia, dime a ver cómo lo olvido. Después que tanto te pedí, hoy se me ha ido. Santa Cecilia, nadie más, tú eres testigo. Sígueme en Instagram, arroba Radio Box FM. Hay días en los que no sé qué hora. Ni sé quién soy. Trato de reconocerte en cualquier calle, en cualquier tren. Busco entre las nubes por verte otra vez. Es solo un invierno que parece eterno. Así que retreguas hoy creciendo en ti. Te sorprenderán un rostro con una lágrima. Las canciones que te hacen llorar parecen que están hablando de ti. Y busco entre las nubes tu verte otra vez. Sé que podría estallar. tardes, saludos desde Ecuador, soy Elvira. Gracias por pasar este especial para Ivolo y especialmente por el cumple de Piero. Quisiera pedir la canción Fino cuando fa bene y si también es posible la canción Ángel, Ángel. Gracias. Piero y un saludo a las chicas de Junta del Bolover. Cada cosa tiene sus leyes. En las tormentas, en la gente y en la calle. Busco una excusa para no ver mis errores. O solamente algo de amor que me salve. Y yo te espero aunque tú ya no me creas. Estoy contigo aunque tú ya no me veas. La luz apago para iluminar tus sueños. Porque en la oscuridad solos no estamos ya. Tú tampoco estarás sola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isa. Desde Ecuador estoy escuchando el especial de Il Volo y por el cumpleaños de Piero. Y quiero aprovechar para mandar un súper saludo a las chicas de la juntada Il Volover y también pedir la canción de El Reloj, versión Il Volo. Gracias. Especial, ese miedo poco antes de saltar, esas pequeñas emociones que te envuelven, pero en la oscuridad no estamos solos. Ya. Tú tampoco estarás sola. Ya. Hay cosas que suceden y no puedes evitarlo. Nunca el amor hasta que te he encontrado a ti. No te has dado cuenta que hay una danza que nos llevará más allá del destino, sin preguntarnos el porqué. Y aunque a veces la vida es como agua entre los dedos, aunque ya no se pare y deje confundidos, yo estoy contigo. Soy Esther de Chile. En primer lugar quería desearle un feliz cumpleaños a Piero y quiero pedir la canción El Triste, interpretada magistralmente por ellos. Muchas gracias. Miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @NicoDinobile, en Twitter e Instagram.